El profesor Pablo Mieres está con nosotros, ministro designado, que decíamos, ya parece que estuviera actuando por todo lo que ha pasado. Buen día, bienvenido. Buen día, ¿qué tal? Un gusto, gracias por la invitación, encantado. Bueno, lo primero que queríamos conversar, hacer una especie de evaluación, análisis del Partido Independiente, de todo un montón de sucesos que han ocurrido hasta llegar a las elecciones y a la actualidad, donde usted además ha anunciado algunos cambios que pretende dar en su partido. ¿Cómo ha sido la evaluación? Un poco también pasado el tiempo electoral. Está muy bien. Justo el domingo próximo tenemos reunión de Junta Federal, que es el organismo nacional intermedio entre la convención y la mesa ejecutiva, y justamente es la fecha que habíamos definido para hacer una evaluación de todo el proceso electoral. Resultado electoral muy malo para el partido. El partido perdió representación parlamentaria, perdimos un número importante de votos, por lo tanto era ineludible tener una instancia de análisis, de evaluación, de analizar cuáles fueron los errores, cuáles fueron los cambios que ocurrieron en el tablero, que muchas veces son independientes de uno, pero que los afectan y que uno tiene que, de alguna manera, el desafío es cómo enfrentarlos. El partido tuvo un golpe fuerte, un golpe duro, que me parece que es bueno, lo primero de todo, reconocerlo y trabajar a partir de ello. Y para eso hay que evaluar y hay que analizar los datos. Al mismo tiempo, era un partido que en su campaña electoral con claridad dijo que quería que hubiera un cambio y a su vez condicionaba el apoyo al cambio a ciertos criterios o a ciertas condiciones, que después de la primera vuelta el candidato más votado de la oposición, que fue Lacalle Pou, se comprometió a incorporarlas en su gestión de gobierno, y eso facilitó, hizo posible que nosotros participáramos en un acuerdo, un documento que firmamos, el compromiso con el país del 5 de noviembre, un documento que para nosotros estaba bien, es decir, no había nada forzado ahí para el Partido Independiente. Te dirán, bueno, pero al final firmaron tantos partidos y de distinto pelo. Sí, pero eso habrá que preguntarle a ellos. Claro. Nosotros sentimos que cómodamente podíamos acompañar y por eso firmamos y por eso participamos del gobierno. Y bueno, a mí me toca particularmente esta responsabilidad, que es una responsabilidad muy, muy intensa, muy exigente. Pero que bueno, que ya estamos asumiéndola, porque de hecho estamos teniendo reuniones. La semana pasada ya fue la segunda reunión con el PCNT, tuvimos una reunión con COFE, con las dos cámaras de industria y de comercio, hoy tenemos varias entrevistas más, y así durante los próximos días, con toda la convicción de que es un desafío muy grande. Y el partido firme, ¿no? En el tema de la definición estratégica, podrá haber algún compañero que no está tan contento, pero básicamente fue una decisión tomada con total apoyo, ¿no? En esa diversidad que es la coalición que accedió al gobierno, ¿qué lugar piensa que tiene el Partido Independiente a jugar? ¿Qué papel? Yo creo que nosotros tenemos un rol importante desde el punto de vista simbólico, porque desde el punto de vista cuantitativo en el Parlamento, el partido lamentablemente no tiene capacidad de condicionar en cuanto a sus votos, pero sí en cuanto a su posición política en el espectro del sistema. Y eso es un elemento que yo creo que ha pesado mucho. Por ejemplo, desde el punto de vista cuantitativo estrictamente, contar con un ministerio en el gabinete no era necesariamente acorde a los pesos electorales. El partido sacó el 1% de los votos. Pero el partido tiene ese rol. Somos un partido socialdemócrata, un partido de centroizquierda. Somos, como hemos dicho en alguna oportunidad, como la punta izquierda de la coalición. Y para este gobierno eso es importante, mostrar un partido con más sensibilidad social, con más preocupación por las políticas sociales, por los débiles. Seguramente por eso lo mandaron al Ministerio de Trabajo. Sí. No, agarrarla esa piedra. Es que seguramente, porque también, como decía incluso el presidente del PCNT, Fernando Pereira, bueno, con Mieres hay más diálogo. Uh-huh. Y bueno, y yo creo que esas cosas ayudan y espero que sean útiles para, no porque eso cambie las posiciones, al final siempre puede haber, yo he dicho, en democracia el conflicto, las contradicciones, es parte de la vida democrática, es uno de los componentes de la democracia, el pluralismo, la diversidad, los conflictos. El tema es que cuando hay buen diálogo y hay posibilidades de encontrarse más allá de las diferencias, ayuda. ¿Corre riesgo ese elemento simbólico del lugar que ocupa políticamente el Partido Independiente al integrarse a la coalición? Bueno, en la vida siempre hay riesgos, ¿no? Yo creo que no, porque nos sentimos cómodos y porque el partido tiene suficiente personalidad como para, en los momentos que haya que marcar diferencias, hacerlo. Pero siempre hay riesgos porque puede haber mucha gente que piense que el Partido Independiente al asumir un acuerdo político de estas características deja de ser lo que era. Yo creo que no, estoy seguro que no, porque además lo que hemos firmado es firmable, totalmente firmable, estaba en nuestro programa de gobierno y las condiciones, por decirlo así, condiciones o planteos o formulaciones que pusimos arriba de la mesa después del 27 de octubre, al otro día de la elección de primera vuelta, fueron tomadas y yo creo que el partido le va a poner su impronta a esto en algunos lugares donde nos va a tocar actuar, ¿no? Ahora vienen las municipales y van a ir a las elecciones con el lema nuestro, ¿no? Del Partido Independiente. Bueno, fue trabajoso esto. Fue, sin duda. Muy trabajoso, ¿no? Muy trabajoso. No digo solo por lo de encontrar candidato, que finalmente apareció Laura Raffo, pero sobre qué usar, cuál lema, sobre eso era más fácil, porque, a ver, nosotros nunca pedimos ni propusimos, ni menos aún exigimos que el lema fuera el Partido Independiente. Entonces, lo que hicimos fue cuando nos plantearon que podía ser la mejor opción, y tenía lógica porque era otra vez el partido que está más hacia la competencia con el Frente Amplio. Uh-huh. Entonces, el que puede competir mejor como imagen, eso por un lado, y por otro lado era un lema de un partido que no estaba entre los tres que sacaron más votación, entonces era más cómodo. Sí. Y siempre dijimos, bueno, sí, pero sobre la base de un candidato común que nos representa a todos, no un envase vacío donde van tres candidatos, uno de cada uno de los partidos grandes, y nosotros lo que ponemos es el lugar. Nos parecía que eso, además, era impracticable, porque suponía un manejo de la convención departamental que era imposible. Es decir, mandatar a los convencionales a que voten un tercio a cada uno de los candidatos de un partido distinto era muy complicado. Entonces, todo eso era el límite que nosotros teníamos. Y aparece el nombre de Laura Raffo, que es un excelente nombre, la verdad les digo, yo creo que es una figura nueva desde el punto de vista político, pero que comunica muy bien, que tiene una mirada de mucho compromiso con la reivindicación de los derechos de la mujer, con experiencia de gestión. Entonces me parece que puede... La llegada a territorio puede ser una parte... Es clave porque, obviamente, la imagen de Laura Raffo es una imagen con un sesgo desde el punto de vista de nivel socioeconómico. Entonces hay que mostrarla que es capaz de dialogar y de atender y entender y participar en los sectores populares, ¿no? Sí. Ese es un desafío. Es un desafío. Y la llegada de acuerdos en ese sentido... ¿Fue trabajada también desde lo conceptual por parte de los partidos o apareció un nombre que podía reunir determinados apoyos? Vamos con ese nombre. No, yo creo que hay que desarrollar el programa. Me parece que eso no está desarrollado. Sin duda que el énfasis estuvo puesto en encontrar el candidato, que no fue fácil y es lógico, es una coalición que lleva 3 meses y que no fue creada para esto. La coalición fue creada para gobernar a nivel nacional, que es lo que estamos empezando, preparándonos para hacer, aunque parece que ya estuviéramos haciendo, pero que estamos preparándonos para hacer. Pero y de hecho, en el resto de los departamentos del país, en los 18 departamentos restantes, no hay coalición de todos los partidos. En casi todos los departamentos hay divisiones. Claro, claro. Hay un candidato de un partido, otro de otro. En algunos lados hay unos líos bárbaros. Hicieron unos líos bárbaros, sí, sí. O sea que lo que se hizo en Montevideo realmente era muy difícil de hacer, era una gran incógnita y se logró. Pero es verdad que postergó el debate más sustancial que es qué hay que hacer en Montevideo. Yo creo que está bastante obvio lo que hay que hacer en Montevideo, pero porque además hace muchos años que está planteándose siempre la misma historia, los mismos problemas, los mismos asuntos. Me parece que más o menos, más allá de que las posiciones ideológicas sean de un lado o del otro, lo que habría que hacer en Montevideo rompe los ojos. Y me parece que el lanzamiento que va a ser mañana de noche en el Club Cordón es de un equipo también, no es solo Rafo, sino que hay un equipo donde Gerardo Sotelo nos representa a nosotros en ese equipo de suplentes. Sí, y vamos a ver, yo creo que Montevideo necesita un cambio, estamos convencidos de eso, y hay un cambio que tiene una sensatez básica, que es hacer las obras que hay que hacer, recuperar la integración. Yo creo que uno de los problemas de la ciudad es que está muy segmentada, que efectivamente desde el punto de vista social hay un problema de integración, de división cada vez mayor de lugares, o sea, una división geográfica que refleja la división social. Y bueno, en eso hay que buscar mecanismos de entramado urbano mucho más integrado, ¿no? Bien. Vamos a hablar de la reforma de la seguridad social, del relacionamiento con colectivos sociales que usted ya ha mencionado, tienen reuniones, algunas se han hecho y otras por delante, de la ley de urgente consideración, pero para no irnos de la etapa electoral, que era algo que planteábamos en el principio, todos los procesos que vivió el Partido Independiente con un proyecto de alianzas, de ampliar el marco y después que de alguna manera se fue frustrando, ¿cambia también la mirada hacia adelante, hacia esta etapa? ¿Cómo? Es una muy buena pregunta. No, yo creo que, bueno, fue un fracaso. La estrategia de alianzas del Partido Independiente fue un fracaso. Nosotros arrancamos el periodo que ahora termina en 2015, a fines del 2015, lanzamos la idea de construir un espacio socialdemócrata, lo buscamos por todos lados, lo que al final logramos a fines del 2018 no funcionó, por distintas circunstancias que a esta altura... No. Y decidimos meter marcha atrás, probablemente esas cosas afectaron también el resultado electoral, porque no tanto por el contenido, por si sí o si no, sino por los movimientos. Yo creo que una cosa que en la ciudadanía pesa es cuando un partido no está nítido en su lugar, se mueve para un lado o para el otro, y eso al final pagás el costo. Y yo creo que eso fue lo que nos pasó. Pero seguimos pensando que es necesario un acuerdo que sea capaz de transponer fronteras, que seguimos pensando que hay gente que piensa parecido a nosotros en otros partidos, y ese fue el objetivo que tuvimos, pero también la constatación final es que las fronteras partidarias son muy duras y que a la hora de la verdad, que es la hora de los votos, el tironeo a mantenerse cada uno en su sitio es muy fuerte y termina frustrando cualquier esfuerzo de entendimiento coherente desde el punto de vista de las ideas, pero que a la hora de la verdad cada uno en su casillero y no fue mal. Sí. Bueno, hacemos una pausa, decíamos, tenemos varios temas para seguir conversando con Pablo Mieres, futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, si habrá temas también en torno a estos dos ejes para conversar. Bueno, seguimos conversando con Pablo Mieres y hoy una reunión importante, ¿no? Ley de urgente consideración, el anteproyecto de ley, hoy se analiza, se define ya qué cambio se le hace. Yo creo que va a llevar unos días más, cada partido estamos terminando los documentos. Nosotros, por ejemplo, en el correr de esta semana seguro, el diputado Iván Posada y un representante de nuestros equipos técnicos, Javier Lacida, se van a reunir con Argimón y Ferrés para entregarle el documento con nuestras propuestas de modificación, de ajustes, etcétera. Y creo que otro tanto va a pasar también en estos días con el Partido Colorado y con Cabildo Abierto. De ese modo, el gobierno va a tener que reformular el anteproyecto. Yo creo que fue muy valiente, lo digo con franqueza, de parte de la calle Pou, tirar arriba de la mesa al público, a la ciudadanía en general, ese borrador, diciendo además que es un borrador, como lo es. Claro. Podría, o sea, haber esperado este proceso, dice usted. Podría haber hecho los cambios en una discusión interna y largar el proyecto de ley, como en general se ha hecho en los gobiernos. O sea, los gobiernos no presentan anteproyectos para que después se discutan. Esto es muy interesante, porque además nos ha permitido escuchar voces que dicen, mirá, acá hay un problema, acá hay una inconstitucionalidad o acá hay una dificultad, los fiscales, por ejemplo, el otro día, en fin, y cantidad, la Universidad de la República. Y yo creo que eso va a permitir afinar la puntería y evitar problemas y evitar errores. Otras cosas van a ser polémicas, sin duda, claro. Como no puede ser de otra manera, porque estamos en una democracia donde hay posiciones distintas sobre cuestiones de gobierno. Pero me parece que va a permitir que el 2 de marzo, cuando se presente el proyecto de ley de urgencia al Parlamento, primero, la bancada de la coalición esté bastante alineada o definitivamente alineada, y por otro lado, se hayan eliminado un montón de posibles errores o de flancos que podían haber quedado en una primera instancia. Reconociendo los pesos que tiene cada espacio, pero ¿hay algún punto que usted diga, así no lo podemos llevar? Hay varias cosas que nosotros vamos a plantear, pero que hemos asumido el compromiso de no hacerlas públicas hasta entregar el documento. ¿Y alguna fortaleza que le parezca importante? No, yo creo que hay cambios en materia de empresas públicas, del rol del Estado, del fortalecimiento de los controles. Yo creo que hay una cosa ahí de las unidades reguladoras que van a ser mucho más potentes que lo que han sido en estos años. La reducción de las excepciones para el uso de las licitaciones, que ya era un relajo. Había más de 40 excepciones en el TOCAF que se fueron incorporando durante los últimos años, que hacen que el Estado se saltee las licitaciones de manera cada vez más sencilla. Eso se ajusta y se exige más. La reforma educativa, yo soy partidario profundamente de una reforma educativa, y ahí están las líneas básicas. Después el tema son los contenidos, pero las líneas básicas sobre qué hay que trabajar institucionales están allí, o sea, tiene muchos puntos fuertes. Algunos cuestionaron que había temas dentro de la ley que no eran para urgente consideración, porque era mejor un debate más amplio, más largo, tomarse sus tiempos. Puede ser. Por ejemplo, lo que sí se optó es por no incluir cuestiones de seguridad social, porque evidentemente la reforma de la seguridad social necesita de un debate mucho más amplio y más profundo, y ojalá de Estado, con un resultado que sea de política de Estado. O sea que hay cosas que a nosotros nos pareció que estaba bien que no estuvieran en la ley de urgencia, porque merecen otra consideración. Después hay debates que se van a dar igual, con ley de urgencia o sin ley de urgencia. Y hay cosas que es verdad que no son urgentes en el sentido de que hay que aprobarlas ya, pero aprovechás que hay un envase que te permite avanzar y que son cosas razonables que no generan mayor polémica y que hay que aprovechar para aprobarlas, ¿no? Entrando en el tema de la reforma de la seguridad social, justamente, no, si ustedes no van a hablar sobre las propuestas, ¿no? Primero las van a hacer directamente al presidente de la República, pero seguramente en estas reuniones con el PIT-CNT ya se ha hablado de eso. Sí. Capaz que podemos englobar dentro de lo que han sido estas conversaciones con el PIT-CNT, que me imagino que pasan por muchos lados. Esas reuniones estuvieron precedidas por una aparición pública de 24 horas al día de Fernando Pereira, que habló mucho de Pablo Mieres. A cada rato mencionaba que Pablo Mieres y el origen cristiano y los años que hace que lo conozco. Es verdad. Y en lo que estamos. Bueno, a ver, ¿cuánto hay de todo eso? No, es verdad. O sea, yo creo que el hecho de que haya confianza personal ayuda. Porque más allá de las diferencias que hay en la cancha y que va a haber, y que ya las hay, porque estamos discutiendo sobre el tema de las ocupaciones y tenemos diferencias. Justamente. El PIT-CNT ha planteado que ese artículo tal como está redactado no les gusta porque ellos entienden que afecta el derecho de huelga. Nosotros decimos que el derecho de huelga no está en discusión. Lo que está en discusión es la medida de la ocupación, es el único alcance que pretendemos limitar, que además lo dijimos durante la campaña electoral todos, incluido yo como candidato del Partido Independiente, y bueno, le buscaremos la forma de que esto quede bien delineado para evitar equívocos, pero va a haber diferencias, y a pesar de que le encontremos la forma, igual el PIT-CNT va a seguir diciendo que no acepta que se limite la ocupación. Mire, ¿y cómo agarran el tema? ¿Cómo viene el gobierno este que se va? ¿Qué deja en ese sentido? ¿Qué reglamentaciones ha puesto? Bueno, porque a veces no sobre se toma este tema de ocupaciones, sí. Yo lo he dicho varias veces. En realidad lo que estamos haciendo es equiparar al trabajador privado con el público, porque este gobierno tiene un decreto que prohíbe las ocupaciones de los lugares de trabajo en el sector público. Entonces, en realidad, ya hay una postura limitada en ese sentido, que yo lo que les digo al PIT-CNT es lo que estamos haciendo es trasladarlo al sector, ampliarlo al sector privado, pero no hay mayor diferencia que esa. Uh-huh. Después, desde el punto de vista político, yo creo que nos deja una herencia complicada económicamente, que eso se traslada en un debate que va a ser difícil. Tenemos un problema de empleo gravísimo. Los indicadores de empleo son los peores en décadas, esa es la realidad. Es el tema central, ¿no? Es un problema muy serio. Peor que, por ejemplo, para poner un hito, ¿no? Que el 2002. No, seguro que bien. No, o sea, el 2002 es una catástrofe. No, para poner todo. No, esto es en relación a, pero por lo menos unos 15 años atrás, bien. Es una realidad. Estoy hablando de la pérdida de puestos de trabajo, ¿sí? 50.000, casi 60.000 puestos de trabajo que se han perdido, un nivel de desocupación que está acercándose uh-huh. a los dos dígitos, una desocupación juvenil, que somos el quinto país con mayor desocupación en América Latina. O sea, tenemos unos indicadores feos, ¿no? Y un déficit de la seguridad también. Social cada vez mayor, uh-huh. que nos obliga a hacer esta reforma, que veremos cuál es el contenido, pero que hay que hacerla porque estamos en un problema, ¿no? Desde muchos sectores lo que plantean también es que ha habido pérdida del tipo de empleo, ¿no? Claro. Que ha aumentado mucho, quizá, determinados niveles de empleo, de baja sí. remuneración, que ha aumentado la subocupación y que, bueno, que las tareas que más requieren trabajadores son tareas con salarios bajos. Sí, ese es un gran problema, porque hay un debate de fondo en el mundo, no solamente en Uruguay, sobre si la incorporación de nueva tecnología implica la reducción de puestos de trabajo o la transformación. Desde la revolución industrial en adelante, cada salto tecnológico implicó, en principio parecía que desaparecía el trabajo, pero en realidad se multiplicaba nada más que con otras características. Y ese es un gran problema social, porque gente que estaba preparada para cumplir ciertas tareas se quedaba de a pie porque esas tareas desaparecían y las que aparecían no estaban preparados para cumplirlas. Entonces quedaban por el camino. Y yo creo que acá estamos en esa misma circunstancia, uh-huh. Trasladados los siglos, digamos. Uh-huh. Hoy hay un nuevo salto tecnológico donde el problema que tenemos es que mucha gente no tiene la preparación para los nuevos roles laborales que aparecen. Entonces ahí hay un instrumento clave que yo espero poder potenciarlo lo más que podamos en este periodo, que es el INEFOP, el Instituto de Formación uh-huh. Profesional, Empleo y Formación Profesional. Porque ese es el instituto, y además hay recursos para eso, porque todos los uruguayos trabajadores y empleadores aportamos todos los meses al Fondo de Reconversión Laboral, que es el que alimenta INEFOP, y ahí está la llave. Es decir, ¿cómo podemos predecir de la mejor manera posible la novedad, los cambios en los puestos de trabajo que se requieren para preparar a nuestra gente que de repente queda de a pie porque el puesto de trabajo que tenía ya no se usa más, ya no es requerido y no tiene formación para acceder a los nuevos? Entonces, ese salto para evitar que la gente quede por el camino y para evitar algo que tú decías, que es que el resultado de la nueva estructura laboral sea de mayor segmentación, de mayor distancia, sí. que haya puestos de muy alta calificación y a la vez de muy alta remuneración y puestos de muy baja remuneración y baja calificación. Entonces, en el medio, que se nos pierdan los puestos medios, digamos. Y eso yo creo que hay que trabajarlo. Ahora, eso no es lo que ha estado haciendo Murro, el gobierno actual, digamos, el gobierno que se va, no ha estado, lo ha dicho por lo menos, ¿no? Y me acuerdo sí. lo de Juan Lacase fue lo más así evidente, cuando fue hasta, fueron todos para Juan Lacase, ofrecieron cursos, el INEFOP dio cursos, después decía la gente de Juan Lacase, les dieron cursos para arreglar celulares y en todas las cuadras había uno que arreglaba celulares. Ese es el problema. ¿De ¿no? qué sectores están pidiendo mano de obra que no tenemos? Es que ese es el tema. Yo creo que hay que tener muy claro cuál es la demanda para preparar la oferta en relación a esa demanda. No hay vuelta. Claro. Hay un problema con INEFOP. INEFOP hizo muchas cosas en estos años, muchos cursos, miles de personas se capacitaron, pero no tienen un indicador de eficiencia. Es decir, ¿cuántos de los que fueron capacitados obtuvieron empleo? Uh-huh. O sea, realmente, porque ese es la eficiencia está ahí, que tú prepares a la gente para, claro, porque si preparas para roles que después la gente no necesita, no vas a darle empleo a la persona. ¿Y ahora quiénes están pidiendo? Digo, pensando en en cantidades, ¿no? No digo en un ingeniero, en unos, pero de gente, toda esa gente de que antes iba a la construcción. En el área de informática, pero no de formación de ingeniero de informática, en el área básica de informática, hay una demanda insatisfecha, pero absolutamente, de miles de puestos de trabajo. Te lo dicen las empresas que necesitan trabajadores. Por ejemplo, Tata Consultancy, que es una empresa india, está trayendo personal de la India para ocupar lugares donde de pronto podrían no ser uruguayos, porque los uruguayos no tenemos gente preparada. Entonces, ese desajuste entre oferta y demanda de empleo, que tiene que ver también con la formación básica para los jóvenes, es decir, con la UTU, con la Universidad Tecnológica, ahí hay que ajustar la formación para que calce con las necesidades de laburo y a la vez con la gente que queda por el camino, que eso se encarga INEFOP. Es decir, la gente ya no los jóvenes, sino la gente que queda por el camino en la mitad de su trayecto laboral, ¿no? Entonces es un desafío enorme, enorme y complejo. Pero piensa que se puede. Para mí es la prioridad número uno. Si a mí me dicen en el Ministerio de Trabajo cuál es la prioridad número uno, es esta. Es trabajo. El empleo, claro, sin ninguna duda. Pero además, hombres, mujeres, jóvenes, maduros. Exacto. En todas las capas hay problemas. Y no de ahora, llevan muchos años ya con problemas. Porque hay un cambio dinámico de la sociedad, no solo de la sociedad uruguaya, del mundo, pero también de la sociedad uruguaya, que lleva a que se te cambie qué oportunidades laborales hay, y hay gente que se te queda por el camino, y es mucha, y sobre todo los jóvenes, y bueno, y tenemos que buscarle la vuelta, ¿no? Renunciamos ya definitivamente a las otras, no digo de volver al pasado, pero digo fabricar zapatos, por ejemplo. La otra vez el presidente de la Cámara del Calzado hablaba acá y decía que había mucha gente preparada, pero que no hay mercado. No hay lugar acá para eso, ¿no? Bueno, yo creo que yo no creo en eso de que se renuncia a todo tipo de industria. No. Hay industrias que sí, industrias que no. Hay que saber dónde están nuestras oportunidades y generar opciones que realmente tengan futuro. Hace una semana se reinauguró una planta láctea en Nueva Helvecia. La que era Ecolat, que ahora es Gloria, el grupo peruano. Bueno, ¿qué quiere decir? Y quiere decir, yo creo que las agroindustrias nosotros seguimos teniendo oportunidades y capacidad competitiva. Hay que generar las condiciones, claro, que ese es el otro gran tema. En la economía, lograr condiciones de competitividad del sector industrial para poder crecer, ¿no? Sí. Una reforma de la seguridad social que afecte la edad jubilatoria, ¿no? Que vaya a favor de aumentar la edad para poder jubilarse. ¿No conspira en contra del trabajo juvenil, pensando en este otro elemento? Es una buena pregunta. Lo que es claro, a ver, hay varias cosas allí. Uno, las condicionantes de nuestra estructura demográfica nos llevan a un dato de la realidad, que es la insostenibilidad actual de la seguridad social, porque cada vez tenemos menos población activa en relación a la población pasiva, porque la gente, por suerte, y eso es una gran cosa de la sociedad uruguaya, la gente vive cada vez más largo, por razones positivas, que tienen que ver con la salud, con la atención de la salud, con la solución a los problemas de enfermedades, de muy diversas enfermedades. Y también hay otro tema, que es la baja de la tasa de natalidad, que también es muy evidente y que también tiene que ver con la modernización de las pautas de comportamiento de los ciudadanos, porque la gente tiene menos hijos, y eso es parte del proceso de incorporación de la mujer al mercado de empleo, de su satisfacción profesional, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va en la dirección de que la estructura demográfica es contraria a cómo sostener un sistema de seguridad social sobre las viejas bases de que era de solidaridad intergeneracional exclusivamente. Por eso se ingresó al tema del sistema mixto. Yo soy más partidario de la idea de generar incentivos para postergar la edad de retiro que fijarla de manera categórica con una, por ejemplo, hoy la edad de retiro es 60, la jurídica, pero la real es 63. Sí. O sea, el promedio de la gente se jubila a los 63, 64 años. ¿Por qué? Porque ve que si se queda unos años más, mejora su jubilación y entonces trata de quedarse un poco más. Y además puede, porque, a ver, yo tengo 60 años y yo digo, uno siente a los 60 años que tiene mucha posibilidad de seguir activo por varios años más, cosa que antes no. Sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que en realidad tenemos la posibilidad de seguir trabajando. Y creo mucho en el retiro parcial, porque me parece que psicológicamente la gente no pasa de un día para el otro de totalmente capaz a totalmente incapaz de trabajar. Y eso es un golpe muy duro. Cuando la gente se retira de golpe, deja de trabajar. Entonces, el retiro parcial, ¿qué significa? Que vos puedas reducir horas de trabajo y jubilarte por una parte de tu trabajo. Por lo tanto, cobrás jubilación por la mitad de las horas, por ejemplo, claro, y trabajás la mitad de lo que trabajabas antes. Tú preguntabas sobre los jóvenes. Dicen los que saben, yo no soy especialista en seguridad social, que la prolongación de la edad de retiro no genera un impacto sobre el empleo juvenil. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado, y además me parece que tenemos que tener una estrategia muy específica porque, repito, estamos entre los 5 países con mayor porcentaje de desempleo entre los jóvenes, y eso nos tiene que hacer prender la luz amarilla, ¿no? Bueno, hacemos la última pausa y venimos con los últimos minutos de este encuentro. Bueno, hay pregunta a Quique Salari, trabajador ferroviario. Pregúntenle a Mieres si va a recibir a la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay y al Modeju, o solo al PIT-CNT y a los jubilados oficialistas de hoy. Y manda un abrazo. Está bien, es una buena pregunta. Sí, yo creo que hay que dialogar con todo el mundo. Con todo el mundo. Esa es la política. Me parece que es muy bueno tener abierta la posibilidad de dialogar con todos los actores. Y esa es la línea que vamos a seguir. Y hay otra pregunta, dice, buen día, ¿quién está a cargo de la ley de flexibilización jubilatoria y cómo está avanzando? Agradece, alguien con un teléfono que termina en 633. No sé a qué se refiere, porque ley de flexibilización no hay nada en este momento en el Parlamento que se llame así. Sí. Sí va a haber una discusión sobre una reforma de la seguridad social que no está redactada, ni siquiera se va a elegir, se va a nombrar un equipo de expertos, sí, que va a trabajar en diálogo con las organizaciones sociales y con los actores vinculados al tema, y luego va a haber un proyecto de ley que además yo espero que ojalá tenga la representación de todo el sistema político. Usted hablaba sobre diálogos, sobre políticas. ¿Quiénes van a tener, quién va a tener un poco la determinación, el poder de las políticas en el Ministerio de Trabajo? ¿Usted, el Partido Independiente, la coalición, el presidente a través suyo? O sea, ¿quién va a determinar? Bueno, a nivel de reformas, en este sentido, vamos a nosotros a hacer nuestra propuesta. ¿Cómo se va a manejar el poder dentro del Ministerio? Yo creo que es una cuestión de sintonía gubernamental, ¿no? O sea, no es que yo decida nada. Sí. Digo, yo voy a tener una participación fuerte en los temas correspondientes a la cartera, pero es indudable que hay que sintonizar y que la orquesta tiene que sonar afinada, y por lo tanto los planteos y las iniciativas son cuestión de diálogo. Yo creo que la calle Pou piensa reinstalar una cosa que a mí me parecía que era muy buena y que durante los gobiernos del Frente Amplio se eliminó, que es el acuerdo ministerial, es decir, las reuniones bilaterales entre el presidente y cada ministro. Se dan cuenta que desde que Tabaré Vázquez asumió en 2005, después Mujica y luego nuevamente Vázquez, ellos fueron siempre por la vía del Consejo de Ministros. Y no por los acuerdos. Y yo creo que las dos cosas son necesarias, porque el diálogo bilateral con el ministro es muy importante si el presidente quiere estar encima de los asuntos, y dialogar es lo que va a permitir que esa sintonía en la política de empleo, en la política salarial también tiene un componente de articulación con la política económica, ¿no es cierto? Que también hay que tener en cuenta. Sobre la negociación colectiva hubieron, en lo previo a la elección, varias no sé, dudas que se generaron, vamos a ponerle ese nombre, sobre cuáles iban a ser las políticas. En ese sentido, ¿hay algo concreto que ya se pueda decir de cómo se va a manejar la negociación entre las distintas partes, con el gobierno, supongo, también como actor allí jugando? Ahí había muchos miedos y muchos pronósticos apocalípticos sobre que iba a desaparecer la negociación colectiva. Bueno, eso yo creo que quedó despejado con la reunión que tuvimos el 7 de enero con la participación del presidente electo y de la ministra de Economía designada, además de quien habla con la cúpula del movimiento sindical, en el sentido de que los consejos de salario se van a mantener, que van a funcionar. Es que es así, va a ser por ramas. Va a haber, sí, y yo quiero conversarlo en el Consejo Superior Tripartito, algunos mecanismos de descuelgue para situaciones de empresas en dificultades o trabajadores con riesgo de perder los puestos de trabajo. Pero esa es la flexibilización. Lo demás va a ser, que ya existe además, porque el tema de los descuelgues ocurre. Lo que pasa es que ocurre casuísticamente cuando alguien lo pide. Yo creo que tenemos que tener reglas más establecidas y más claras para cuando ocurre la necesidad de un descuelgue, ¿no? Había trabajadores incluso que se quejaban que llegaban a acuerdos a nivel del Ministerio de Trabajo y que después la empresa cerraba y quedaban en la calle y no había ningún derecho a reclamo. Pero si negociamos, que ibas a mantener determinadas... Bueno, por eso, esas son las cosas que yo creo que hay que avanzar. Yo tengo la expectativa de generar desde el Ministerio de Trabajo un ámbito de generación de información sobre la realidad en las distintas ramas, que sea compartible por los dos actores, digamos, por las dos partes. Porque me parece que muchas veces el conflicto parte de la base de que cada uno tiene un diagnóstico distinto y por lo tanto es muy difícil acordar cuando cada uno cree que el otro tiene tal o cual situación. Entonces, me parece que tenemos una oportunidad de lograr ahí una unidad estadística de producción de información que sea validable para, por ejemplo, el Instituto Cuesta Duarte y los asesores de la Cámara de Industria y de la Cámara de Comercio. Me parece que eso va a ayudar a encontrar entendimientos, porque si el mapa es el mismo, bueno, las soluciones se acotan, ¿no? Bien, bueno, para las elecciones municipales el Partido Independiente, además de Montevideo, ir en coalición, ¿cómo se va a trabajar en el resto del país? Tres distintas situaciones. Nosotros allí, como siempre, hemos preferido dejar en manos de las departamentales, que saben cuál es la realidad del departamento. La elección departamental es muy marcada por lo local y por los candidatos que están aquí o allá. Hay varios departamentos donde el partido no se va a presentar, porque efectivamente entendemos que no tenemos... Las elecciones departamentales, ustedes lo saben, son muy, muy difíciles para partidos chicos. Porque no hay incentivo para votar un partido que no pelea la intendencia. No hay segunda vuelta, no hay representación proporcional. El cargo de edil no es muy valorado, se valora solamente el intendente o el alcalde, pero no el edil. Entonces, es muy bravo. O sea que hay varios departamentos donde no nos vamos a presentar. Hay otros departamentos en donde el partido se presenta por sí mismo, de manera independiente, que es el caso de Maldonado, La Valleja, San José y Durazno. Y hay otros departamentos donde ha habido acuerdos para apoyar a un candidato de otro partido. En general son casos de candidatos del Partido Nacional, donde se ve que hay una figura que nos merece apoyo y respeto. Y son decisiones autónomas de cada departamental. Claro. Tenemos que ir terminando. Estamos en la entrevista y estoy pensando, quién sabe si después nosotros lo llamamos y viene Mieres cuando sea ministro. ¿Cómo está pensado para este periodo que viene, ¿no? La calle Pueblo ha dicho que quiere un gobierno transparente, que hable mucho con la gente, que esté en comunicación. Yo estoy en cosas medio así caseras, ¿no? con quién tendremos que hablar. No, bueno, no, en el ministerio. Yo he tenido siempre una actitud muy, muy abierta. Claro, pero hay cosas que de repente uno no va a estar llamando al ministro por cuestiones de puede una ser, reunión. Puede ser, pero mi idea es tener una línea de comunicación fluida, como ha sido siempre mi característica, y me parece que uno tiene que buscarle la vuelta. Por supuesto que vas a estar en la máquina, que claro. Tenés, pero el diálogo con los medios de comunicación, que es el diálogo con la ciudadanía, porque en definitiva cuando uno viene a un medio de comunicación está llegándole a un sector de la ciudadanía, que es la audiencia de cada uno de los medios. Y vamos a seguir con esa línea sin ninguna duda. Quiero decir una última cosa, que realmente lo siento así. Me parece una pérdida para el país la pérdida de representación parlamentaria de Unidad Popular. Lo digo con total franqueza, no para pasarles la mano por el lomo. Es una realidad, yo creo que cumplieron un papel muy valioso en el periodo pasado. Que Eduardo tuvo una actuación muy, muy positiva, con una gran capacidad de iniciativa y con una postura muy abierta también al diálogo. Y bueno, que no era esperado, además. Esta ¿no? campaña electoral ha sido muy rara. Yo les digo simplemente esto, que no es digamos un consuelo, pero es una realidad, me parece a mí. Esta no es esta configuración que quedó en la elección del 2019. No es un punto de llegada de una configuración de un nuevo sistema de partidos, sino que es un punto de reformulación que se va a redefinir en los próximos años. Sí, o sea que para los que nos fue mal hay oportunidades. Verdad, es verdad, eso es verdad. Sí. Mieres, muchísimas gracias por haber venido. Un gusto. Y bueno, vamos a mantener el contacto. Cómo no, encantado, un gusto.